conocía. Tan mágica sensación. Hoy sé que te amo. Sí, poco a poco yo te fui adorando. Eres mi sol y eres el aire que respiro yo. Eres mi vida, eres mi sol y eres el aire que respiro. Y poco a poco yo te fui adorando. Son para ti.